pongo mi fe en el fiel y verdadero. En él está mi confianza. Sigo adelante, pues camino de la mano de Dios. En él está mi esperanza. Pongo mi fe en el fiel y verdadero. En él está mi confianza. Sigo adelante, pues camino de la mano de Dios. De la mano del UNL. Me puse mi confianza en el fiel y verdadero. Aquel que ya ha sido coronado el cordero. El que con poder dio la vista a los ciegos. Quien viene y va bautizando con fuego. El que para amor su vida dio en un madero. Cuyo sacrificio le dio vida al mundo entero. El que al tercer día se levantó de entre los muertos. Quien tiene el poder para abrir los sellos. Pongo mi fe en el fiel y verdadero. En él está mi confianza. Sigo adelante, pues camino de la mano de Dios. En él está mi esperanza. Pongo mi fe en el fiel y verdadero. En él está mi confianza. Sigo adelante, pues camino de la mano de Dios. Basura que está haciendo Babilonia con las almas, va fabricando más armas. Bueno, bendiciones y bienvenidos una vez más a este programa que es Guerreros del Reino. Un saludo muy especial para todos aquellos oyentes que nos están escuchando desde las diferentes partes del mundo. Como siempre es ley, en este programa vamos a comenzar con una pequeña oración. Con una corta oración, pero hermosa para el Rey. Padre Celestial, gracias te damos una vez más por permitirnos transmitir. Gracias, Señor, por permitirnos estar una vez más compartiendo tu palabra con todos aquellos jóvenes que en este momento nos sintonizan desde las diferentes partes del mundo. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Bendice sus vidas y permítenos cada día poderles mostrar el amor que tú has tenido con cada uno de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Bueno, y vamos con una tarde muy especial. Vamos con tarde de reggae cristiano. Y esto es No Te Rindas de Christafari. Christafari, mi rescate, boomshot. Dale, no te tengas, no te rindas. Oh, yeah. Como riesgo, riesgo tomaré. Ser de impacto, no me rendiré. No nos rendiremos. Nos rendiremos. Ay, no podemos vacilar, mover la montaña sin parar. No nos rendiremos. No nos rendiremos. Boomshot, dale lo que tengas. Aprovecha esta oportunidad. Espera, ellos dicen. Queremos que te rindas, te lo piden. Sabio como la serpiente, tierno como la ave, con esto en mente. No te rindas, no mires atrás, solo

Méndez por su sintonía. Un saludo muy especial para Nela, Ka y Kate. Chicas, Dios las bendiga porque siempre, siempre tienen el tiempo para compartir con nosotros y también invitando a aquellas personas que les encanta el reggae, porque hoy es tarde de reggae, para que también se incluyan y que puedan disfrutar de una tarde maravillosa. Menosprecio, grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti. Has resplandecer tu rostro sobre mí, voz de mi Señor con potencia. Apóstol Pablo, ¿cuál es nuestro aguijón en la carne. Así es, hoy vamos a tocar este tema. Y es que es súper importante para nosotros como hijos de Dios identificar contra qué gigante luchamos. Vamos con esto que se llama El amor de mi vida, de Cristafari. Por eso canto a ti, mi amada. En mis rodillas te canto esta canción. Para siempre estar contigo es mi decisión. Ante Dios y el hombre nos unimos los dos. Unidos para siempre es el plan de Dios. Por mí, y cuando te cante este canto otra vez. Espero ver tus lágrimas como lo he visto antes. El amor de mi vida, de Cristafari. Esto es como para todos aquellos que se encuentran enamorados. Enamorados y que se van a casar, pienso yo. O aquellos que estamos enamorados de Cristo. Y vamos un poco entrando al tema. Y queremos que nos compartan cuáles han sido sus luchas o con qué luchas. ¿Con qué luchas? Definitivamente, como cristianos, tenemos muchas luchas, pero Dios es bueno. Papá es fiel y como dice la canción, no basta, porque no basta solamente con ser cristianos, necesitamos morir a nosotros. No basta solo con cantar. Basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Saludote bien especial para Kat, que fielmente nos escucha cada lunes y cada miércoles. Asimismo, Kate y Santi. Santi, bienvenido a Sobrenatural FM y Guerreros del Reino. De tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame. Sabes dar, dame tu vida,

Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en lo que yo mismo os he sido carga? Perdonadme este agravio. Y me detengo aquí. Vamos a analizar rápidamente este hermoso pasaje. La palabra lucha quiere decir oposición a lo que quiero lograr. Es un obstáculo que se me pone en el camino para avanzar. Cuando el apóstol Pablo dice que más fácil se gloría en las debilidades, es porque cuando él entiende que necesita de Dios y a Dios para superar esta lucha y avanzar y dos pasos adelante, entonces es cuando el poder de papá entra en acción. La clave está en descansar en él, entender que por más que queramos pasar al otro lado de esta oposición, de esta lucha, es imposible si no entendemos que no es en nuestras fuerzas. ¿Con qué luchamos? ¿Con qué a diario? Porque es de todos los días. Cada día tenemos que tomar una decisión. Y toda decisión que tomemos nos define un camino a tomar. Un camino por el que vamos a transitar en esta vida. Por lo tanto, hay que entender desde el principio quién pelea por cada uno de nosotros. No es en nuestras fuerzas, dice la palabra, que es con su Santo Espíritu. Y lo recalca el apóstol Pablo en esta parte donde dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, hay un antes y hay un después. Para que haya una cosa, tiene que haber la otra. Dice: me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si yo no me glorío en mis debilidades, entonces el poder de Cristo no puede, por lo tanto, reposar en mí. No puede reposar en mí, porque es imposible. Es absolutamente imposible que, creyendo que podemos pasar al otro lado, solos lo logremos. Pedro, cuando iba a andar en las aguas, le dijo al maestro que lo ayudara, porque nosotros no podemos navegar solos por el mar de la vida. Necesitamos al Cristo vivo que nos entregó su vida en la cruz del Calvario y que nos dio su amor y nos enseñó que cuando nosotros vamos a Él y le pedimos perdón, Él ya no se vuelve a acordar de nuestros pecados o de nuestro pasado. Chicos, yo quiero saber con qué luchan, porque al final de este tema tan importante vamos a hacer una oración para entregarle a papá, no nuestra lucha, sino nuestra voluntad. Así es, no es la lucha lo que le debes de entregar, porque si tú le entregas una parte, Entonces quiere decir que tú harás la otra parte. Y no es así. Si no le entregamos a papá la voluntad, no le entregamos todo lo que tenemos dentro de nosotros, es muy difícil que papá haga, porque él necesita todo. Él no necesita una parte, él no arregla una parte y nos la devuelve. No, él necesita el todo y asimismo nos devuelve. Todo lo que le hemos entregado nos lo devuelve sano. Cada área de nuestra vida, Dios la sana, la transforma, la libera, la edifica. Pero necesitamos entregarle nuestra voluntad. No tan solo la lucha, porque así estaríamos diciéndole a Dios que tenemos el control, cuando no es así. De tal manera que quiero que los chicos que en este momento nos están sintonizando, Kate, Santi, nos cuenten cuáles han sido sus luchas y por qué es tan difícil dejarlo atrás. El apóstol Pablo dice algo muy clave, y es en el versículo 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Él hablaba en todo tiempo y decía, por amor a Cristo. ¿Cuál es nuestro amor? Sabemos que Cristo nos amó primero, pero debemos entender cuál es nuestro amor, porque Él también necesita corazones dispuestos y entregados. Él no solamente pide de nosotros que le adoremos, como dice en el pasaje de Jesús y la mujer samaritana, dice, y a los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. No, no solamente pide que le adoremos, Él necesita, está buscando, es deseoso, anhela corazones dispuestos, corazones entregados, corazones enamorados. Cuando tú estás enamorado, tú quieres que esa persona se sienta bien en todo momento. Es más, piensas más en el bienestar de esa persona que en tu propio bienestar. ¿Estamos enamorados de Dios? Porque si no lo estamos, hay que pedirle que nos enamore, para poder así entregarle nuestra voluntad y que Él pueda hacer lo que Él quiera en cada una de nuestras vidas. Es imposible, jóvenes. Hoy les digo, no pierdan más el tiempo luchando en sus propias fuerzas. Es absolutamente imposible hacerlo, porque está escrito. La palabra es clave, y el apóstol Pablo decía que él se gloriaba en sus debilidades, y cuando le dijo a papá que le quitase esa lucha, ese aguijón, ese obstáculo, ese mensajero de Satanás, como lo llama en el versículo 7, Él le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia, el regalo inmerecido de la gracia, el regalo que nos otorgó su Hijo Jesucristo al morir en la cruz del Calvario nos otorgó el regalo de la gracia y estamos bajo esa gracia. ¿Y qué significa? Que cada día cuando vamos a la presencia de Dios podemos decirle: papá, perdón, ayúdame, porque es imposible lograrlo en mis fuerzas. Por favor, enséñame, porque eres el maestro por excelencia, a entregarte mi voluntad y asimismo cada área de mi vida y donde tengo luchas. Así es. Papá es soberano. Todo lo que Él hace, cada paso que nosotros damos, es un propósito de Él. Y siempre así es. Cuando estamos en este caminar, Él está en nuestra mente y Él nos va enamorando. Correcto, K. Así es. Es papá. Por eso hoy los invito a que no se obliguen. Esta es mi invitación realmente el día de hoy, en esta tarde, es decirles: no sigan luchando. Dejen que Él pelee la batalla por ustedes. Pero ¿de qué manera vamos a permitirle a Dios que pelee la batalla por nosotros? Pues gloriándonos en nuestras debilidades, entendiendo como el apóstol Pablo, que es bajo la cobertura de la gracia, que paso a paso el Espíritu Santo va haciendo el trabajo en nuestras vidas, y que a papá no le debemos de entregar solo la lucha o el aguijón, porque como el apóstol Pablo decía, siempre va a existir. Así es, jóvenes. La palabra dice en Filipenses 1:6 que Él nos perfecciona hasta su venida. Es decir, que toda la vida vamos a estar en ese proceso de santificación. Y esto es lo que hace el aguijón en la carne, guiarnos por este proceso de santificación. Pero si Dios tiene el primer lugar en tu vida, todo lo demás es añadidura y Él va organizando, Él va haciendo poco a poco. No sigas luchando contra corriente. Es imposible, absolutamente imposible, lograr en nuestras fuerzas quitar ese aguijón. Es imposible. Y vuelvo a repetir esta parte porque me encanta y suena bastante fuerte, pero es verdad. Y dice en el versículo 7: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esta parte me encanta porque quiere decir que así tú hagas milagros, Dios te use para hacer sanidades, Dios te use para ayudar personas, Dios te use para aconsejar, Dios te use para lo que te use. Vas a entender siempre a través de este aguijón que no eres tú, que realmente es Dios en ti, que no tienes de qué gloriarte, no tienes de qué exaltarte. Porque ¿quién se merece la gloria, la honra, la adoración? Es Dios. Aquí lo dice y dice que este aguijón es como un mensajero de Satanás que viene y nos baja, de la nube y nos muestra lo que realmente es. Y en otra parte, en 2 Corintios 13, habla acerca de la preeminencia del amor. Y dice que así tengamos múltiples dones, que así tengamos muchos talentos al servicio de papá, si no tenemos amor, vendremos a ser como címbalo que retiñe y no suena, es decir, huecos, cocos, vendremos a ser nada delante de Dios. Si no tenemos amor, y es ese amor el que nos lleva a entender cómo trabaja el alfarero, cómo moldea cada uno de estos barros. Y es de esta manera como avanzo, como ese obstáculo, esa oposición que hay en mi frente no se quita, sino que como hizo David derribando aquel gigante, nosotros de la mano de Dios siempre vamos a derribar aquellos gigantes que nos traen problemas, dificultades, desiertos a nuestras vidas. Y asimismo entendemos en la soberanía de papá que cada cosa que él hace es un paso para alcanzar aquella tierra prometida, como les pasó al pueblo de Israel. Y asimismo, como ellos estuvieron vagando 40 años, papá hoy nos dice: deja de vagar en círculo, deja de caminar en círculo. Y empieza a entender que es mi propósito, que es por mí que caminas, que soy yo quien te impulsa y que soy yo quien peleo las batallas por ti. Así es, jóvenes, es Dios. Pero hoy aprendimos que debemos entregarle nuestra voluntad a Dios. Y yo quiero que ustedes me acompañen con una corta oración, ya para terminar el programa de hoy y para entregarle nuestra voluntad a papá. Amado Rey y Padre Celestial, hoy venimos delante de ti a darte la gloria, a darte las gracias, porque una vez más, a través de tu palabra, entendemos que no es en nuestras propias fuerzas, que no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu. Por favor, enséñanos a pegarnos más de ti, a tomar de la mano al precioso Espíritu Santo, que es quien nos convence de palabra, de juicio y de pecado, para avanzar y pasar al otro lado. Gracias, Dios, porque tu misericordia sobrepasa nuestras expectativas. Por favor, toma el control y no permitas que nuestros errores nos dañen el propósito que tú tienes con cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Señor. Bendecimos la vida de cada joven que nos escucha en las diferentes partes del mundo. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a cada hogar, a cada casa, a mostrar tu amor, a enseñar tu palabra, a predicar tu mensaje. En el nombre de tu Hijo amado, que es nombre sobre todo nombre. Bueno, y esto fue el tema de hoy. ¿Con qué luchas?